la tarde de Tras la Sierra. Solo siendo sordo no se habrá enterado de que están aquí. Quizás sea sordo, no se preocupe. Radio El Grito presenta... Valle. Derechos humanos. El país. Deportes. Parte de la tarde. De lunes a viernes de 18 a 20. Música y noticias mientras cae el fresco. Por El Grito.